El pasado 14 de octubre se llevó a cabo una marcha-mitin en la población de Amecameca, convocada por los jubilados de la zona oriente del Estado de México del Sindicato Mexicano de Electricistas, en torno al decreto presidencial que extingue la compañía de Luz y Fuerza del Centro. En torno a esto, la población de Amecameca opina. No quiero ser grosera, pero la verdad se me hace una porquería del espurio de Calderón. ¿Qué se puede esperar de alguien que entró por la puerta trasera? Solo hacer porquería. Me da mucha tristeza ver que mucha gente está indiferente a esto. Que es una porquería del presidente, ¿no? No respeta los derechos que tenemos. Primero se dice que es el presidente del empleo y es el primero que falla a los mexicanos. Felipe Calderón no es mexicano porque está a favor de empresarios extranjeros. Fue una decisión totalmente errónea por parte del presidente. No tomó en cuenta muchas cosas sobre las familias, de todas las familias que está dejando sin comer, sin empleo, a todos los trabajadores. Va a dejar a 46 mil familias de obreras sin comer. Calderón dijo en uno de sus revisores que prefiere dárselo a los niños con mayor necesidad en México. ¿Y nosotros en dónde estamos? ¿Los hijos no van a ir a la escuela? ¿Nuestras familias no tienen estudios? Es que obró muy mal. Yo no soy una persona muy instruida, pero no es necesario que sea tan instruida para darme cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Está dejando sin empleo a muchísimos trabajadores y lo que se trataba era de hacer más trabajos para ellos. Pues yo lo que puedo opinar es que la está haciendo una banda de rateros, una caterva de estúpidos que no están cuidando el patrimonio nacional, sino que están ajustando los bienes de la nación a sus propósitos. Para el informativo de Ida y Vuelta, Boomerang, de la Red de Radios Comunitarias, informó Rocío Castillo de La Voladora Radio.